Kazbek Taisaev, jefe del Grupo de Parlamentarios de Amistad Rusia-Corea del Duma de Rusia y secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, visitó antes de su regreso a su país la obra del reparto Ryomyong y se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Él enfatizó como sigue: "No imaginé que se levantaría una nueva avenida moderna en tan corto tiempo. Al presenciar el aspecto del reparto tan maravilloso que está en vísperas de su inauguración, siento solo asombros. Los sucesos ecuménicos y los prodigios que se registran en esta tierra, asombrando al mundo, son inimaginables al margen de la sabia orientación del respetado compañero Kim Jong-un. En adelante, haré todos los esfuerzos por ampliar y fortalecer más la amistad entre los dos países".